impedimento para nunca mentir. El beso dulce que anhelaba sentir. Ella es una bacana. Ella es como el amigo que te hace sonreír. Complicidad para vivir o morir. Rica cerveza que te quita la sed. Ella es una bacana. Ella me hace soñar, me hace vivir. No sé hasta dónde la voy a querer. Hasta en los huesos porque ella su piel está en mi piel. La devoro una y otra vez. Y sé que soy su gatito. Y ella viene a ser mi gata mata. Cada espacio de mi soledad. Ay, con esa sonrisa que siempre me da. La voy a querer hasta en los huesos porque ya su piel está en mi piel. La devoro una y otra vez. Y sé que soy su gatito. Y ella viene a ser mi gata mata. Cada espacio de mi soledad. Ay, con esa sonrisa que siempre me da. No sé, la y si llama. Ella es una bacana. Una mujer perfecta. La quiero de verdad. Y cuando me llama no es para cantar latear. Y cuando me llama es para escuchar el timbal mayor de Santa Fe, el rey Coquito, Coquito Chaile. ¡Osa! ¡Oh,